Un equipo de producción trasandino se encuentra realizando un documental sobre experiencias de radios comunitarias del Cono Sur. Con este propósito visitarán radios de Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. En nuestro país, la tarea la lleva a cabo la comunicadora Jimena Tordini, de Radio La Tribu de Buenos Aires, Argentina. En nuestro país, las experiencias contempladas son Radio Placeres de Valparaíso, Primero de Mayo y Encuentro en la Capital. Uno de los productos que va a tener el programa Interconexiones es un video documental sobre 12 radios comunitarias del Cono Sur, 3 de cada país. Entonces ahora vinimos acá a Chile a filmar las experiencias chilenas que participan en ese documental. Y luego, bueno, estamos recorriendo todos los países con distintos equipos de producción para durante el verano próximo editar el documental. El registro audiovisual forma parte de las iniciativas desarrolladas por el programa Interconexiones, que conjuntamente con Avanzar en estrategias formativas para radialistas, busca devolver los quehaceres de los medios del sur del continente y las formas en que estos proyectos se enlazan a nivel latinoamericano. Justamente tratamos desde registrar de cada radio algo que sea significativo y como propio de ese proyecto, ¿no? O sea, como mostrar que todas las radios son parte de un movimiento desde su propia identidad, ¿no? Desde sus propias definiciones comunicacionales. Interconexiones se propone la generación de debates en torno a realidades y problemáticas cotidianas y concretas, como también la gestación y diseño de nuevos proyectos que fortalezcan el derecho a la comunicación de las personas.